Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Por más de 7 décadas, el Medio Oriente ha sido cubierto por emisiones regionales e internacionales, tratando de ganar influencia en la región en los juegos políticos internacionales. A medida que los países iban conquistando su independencia en las décadas del 40 y el 50, estos fueron implementando sus servicios de radiodifusión operados por los estados sin participación de capitales privados. Los habitantes de estas regiones estaban restringidos a la escucha de las transmisiones locales e internacionales en las bandas de onda media y corta, pero desde el comienzo de los 90 estos se han visto gradualmente expuestos a un creciente número de ofertas gracias al avance de las comunicaciones satelitales de televisión, el otorgamiento de licencias a operadores comerciales y la retransmisión de emisoras extranjeras. Al momento de incrementarse la tensión en la zona del Golfo, las emisiones desde y hacia el mundo árabe han tomado una especial importancia con transmisiones hacia las audiencias árabes por razones políticas o comerciales. Esta semana haremos un poco de historia sobre las emisiones en idioma árabe en dirección a esta conflictiva región del planeta que transcurre su tiempo en una tensión casi permanente. Mi nombre es Daniel Camporini y le doy la bienvenida a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Italia fue el primer país que realizó transmisiones hacia el Medio Oriente con claros objetivos políticos. Radio Bari fue la emisora italiana más importante y operaba desde el sudeste de la península. Inició sus emisiones en 1934 en apoyo de las ambiciones coloniales de Mussolini en el norte de África y el Cuerno de África. Alarmados por el éxito y el incremento del tono antibritánico de las transmisiones en árabe de Radio Bari, Londres consideró oportuno iniciar también transmisiones en este idioma. El servicio imperial de la BBC solo operaba en idioma inglés en su servicio exterior desde su lanzamiento en 1932 y fue inducida por el gobierno a incluir el idioma árabe en estas transmisiones. Estas fueron inauguradas en enero de 1938, dando comienzo así a la primera guerra radial entre países occidentales y también la primera en la cual el objetivo era el Medio Oriente. يحتوي على مقطوعات موسيقية وأحاديث شيقة بين الآونة والأخرى يتبعها ملخص موجز لأخبار العالم اليومية وسيبدأ البرنامج دائما في نفس الوقت أي من الساعة الخامسة والدقيقة السابعة عشرة مساء بحساب توقيت غرينتش. أما الأخبار فستذاع باستمرار من الساعة السادسة تماما إلى الساعة السادسة والربع مساء مسبوقة بدقات ساعة بيج بن وهي الساعة المشهورة الموجودة ببرج دار البرلمان الإنجليزي. Después de la firma del pacto ítalo-británico en abril de 1938, Roma bajó el tono antibritánico en sus transmisiones, pero solo para ser reemplazada por Radio Berlín, que inició sus propias transmisiones en árabe en el mismo mes. Durante la guerra, tanto británicos como alemanes se vieron envueltos en una dura lucha en el éter con sus emisiones hacia el mundo árabe. Los británicos tenían una significante ventaja sobre los alemanes, debido a que ya contaban con un servicio de radio en Palestina. El servicio de transmisiones de Palestina operaba desde Jerusalén desde 1936 con programas en inglés y árabe, y además habían inaugurado una emisora regional llamado Sharq al-Adna, emisora del Cercano Oriente, a comienzos de 1941, como apoyo a sus esfuerzos para ganar influencia en la región y la opinión pública árabe. Mientras tanto, los alemanes realizaban emisiones antijudías y antibritánicas desde su servicio exterior, conformando un equipo de trabajo compuesto por prominentes árabes exiliados que demostró ser muy popular entre la audiencia. Como ayuda a estos programas, Berlín lanzó también transmisiones de una emisora clandestina en dirección al mundo árabe que se denominaba La Voz de los Árabes Libres y que dependía del Buró Concordia, organización clandestina sobre la que ya hemos hablado en alguna oportunidad. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, muchos países iniciaron servicios en idioma árabe. La Voz de América, por ejemplo, recién los inauguró en enero de 1950. También Gran Bretaña y Francia, como soporte a sus intereses políticos y comerciales en el Medio Oriente y el norte de África, incrementaron sus transmisiones propagandísticas en los años 50. Gran Bretaña trasladó la emisora Sharq al-Adna desde Jerusalén a la isla de Chipre poco antes de que finalizara el mandato en Palestina otorgado por la Liga de las Naciones, incrementando sus transmisiones para ampliar su cobertura en toda la región a manera de contraataque de las transmisiones que desde el Cairo se realizaban por medio de la emisora La Voz de los Árabes. السابعة تماما الساعة الآن في صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. صوت العرب من القاهرة من كلمات عطف النمر ومن ألحانه يغنينا محرم فؤاد لو كان الأمر أمري. صوت العرب من القاهرة. Esta emisora, Sharq al-Adna, desapareció en marzo de 1957, después de que se la empleara para la propaganda masiva en la crisis del Canal de Suez en 1956 y la mayoría de su personal de origen árabe renunciaría o sería despedido. Por su parte, Francia se involucró en una guerra colonial en Argelia e influenciados por las transmisiones de la emisora egipcia La Voz de los Árabes y Radio Argelia Libre, inició sus propias transmisiones, las que estaban principalmente dirigidas hacia Argelia, con el financiamiento del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Argelinos. En el aspecto internacional, una importante cantidad de emisoras presentan en la actualidad servicios en idioma árabe debido a la importancia estratégica de la región. Los más populares son los de la BBC y la francesa Radio Monte Carlo Medio Oriente. El servicio de la BBC no solo es el de mayor antigüedad, también es el de mayor audiencia en tiempos de crisis por la confiabilidad y objetividad de sus informaciones, lo que la convierte en una fuente confiable de noticias. Es audible en toda la región a través de la onda corta y media, así como por emisoras locales de onda media y frecuencia modulada, que retransmiten a la emisora londinense en una importante cantidad de países. Radio Monte Carlo Medio Oriente fue establecida en 1972 como emisora comercial y forma parte de Radio France Internacional desde 1996. El blanco de sus transmisiones es el Medio Oriente, especialmente el Levante y las zonas aledañas. La emisora opera desde la isla de Chipre en la onda media y también es retransmitida por numerosas emisoras de frecuencia modulada. Sus programas son una mezcla de noticias, música, revistas informativas muy populares en la audiencia. راديو مونتي كارلو يطل على مستمعيه في الدوحة على موجة الاف ام الجديدة 93.4. راديو مونتي كارلو، بابك المفتوح على العالم الواسع. طابت أوقاتكم الساعة 10 بتوقيت فرنسا، جولة إخبارية من راديو مونتي كارلو مع حسن الحسيني. راديو مونتي كارلو. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Como buenos alumnos de las potencias coloniales, las naciones árabes reconocieron de inmediato la importancia de las transmisiones de radiodifusión y todos estos pueblos comenzaron a incrementar sus inversiones para aumentar el poder de sus emisoras locales e internacionales, que allá por mediados de los años 60 poseían una potencia media de 250 kilovatios. Los árabes interpretaron de inmediato que la radiodifusión era mucho más que un instrumento de comunicación social. Para ellos también representaba un arma estratégica para poder mantener firmemente el poder gubernamental local, el que ejercía su control a través de sus secretarías de correos y telégrafos o los ministerios de información, y además poder trasladar su cultura fuera de sus fronteras. El poder de los ingresos por la explotación petrolera los puso incluso en una posición ventajosa con respecto a las naciones occidentales, especialmente en el tema energético. Los árabes en este aspecto no tenían problema alguno. En un evidente contraste con la cultura del mundo occidental, que está basado en la palabra escrita, la sociedad árabe fue, y aún lo es, sustentada en el relato oral. Cuando la tecnología hizo posible la construcción de transmisores de 1000 o más kilovatios, las naciones árabes fueron las primeras en realizar inversiones en las comunicaciones, ya que estas elevadas potencias les permitían cubrir extensas regiones y países vecinos con sus señales en la onda media doméstica y sus sistemas nacionales. Es por eso que muchos de estos países no hacen distingos entre las emisoras nacionales y las internacionales. Salvo algunas variaciones muy locales, el idioma árabe es una lengua común desde Marruecos al este hasta Qatar al oeste y desde Siria en el norte hasta Sudán en el sur. Las transmisiones radiales del mundo árabe demuestran ser menos hipócritas que las occidentales. Una emisión en árabe, originada en un estudio de El Cairo y transmitida desde los 2000 kilovatios de la planta en Batra, es igualmente disfrutada por un tunecino al oeste como por un saudita al este. El primero de los países árabes en invertir en tecnología de radiodifusión a gran escala fue el Reino de Arabia Saudita, quizás el más autocrático y conservador de todos estos países árabes. Bajo la influencia estadounidense, las negociaciones entre gobiernos resultó en un contrato con la empresa Continental Electronics, que entregó dos transmisores de 1000 kilovatios con sus respectivas antenas y generadores a comienzos de los años 70, que se instalaron en Kuwait y Jeddah. A estos le siguieron cinco emisores de 2000 kilovatios para las plantas en Duba, Kuwait, Jeddah y Dammam. This is the voice of Saudi Arabia. Our present transmission is meant to be experimental. This transmission will continue daily in three periods as follows. First, the evening period. We are operating in this period on the following short wavelengths. From 16 hours to 19 hours GMT on 50.13 meters. From 16 hours to 18 hours GMT on 19.67 meters. From 16 hours to 17 hours GMT on 19.51 meters. From 17 hours to 24 hours GMT on 25.23 meters. From 18 hours to 19.30 hours GMT on 25.20 meters. From 19 hours to 24 hours GMT on 48.94 meters. And from 19.30 hours to 24 hours GMT on 25.48 meters. Second, in the morning period, the transmission will be on different wavelengths in the following bands. The 19 meter band, the 31 meter band, and the 49 meter band. And third, in the afternoon period, the transmission will be on different wavelengths in the following bands. The 13 meter band and the 25 meter band. Listeners who receive our transmissions are kindly requested to supply us with their reception reports stating the date, the time, and the wavelength. The reports should be sent to the following address. The Engineering Department, Ministry of Information, Riyadh, Saudi Arabia. I'll give you the address again. The Engineering Department, Ministry of Information, Riyadh, Saudi Arabia. Thank you for your cooperation. A lo largo de los años 70, Arabia Saudita adquirió más de 12.000 kilovatios de potencia, mientras que la misma empresa estadounidense suministraba transmisores de 2.000 kilovatios a Egipto y Jordania para las plantas emisoras en Batra y Aijún. صباحا خيرا مليئا بالبشر والتوفيق ان شاء الله. هنا عمان اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. Otras empresas se mostraron muy activas construyendo transmisores para los árabes, por ejemplo la Brown Boveri, la Thomson CSF, la compañía checa Tesla y la Radio Industria de Zagreb, quien trabajó en conjunto con la Siemens de Berlín. Libia adquirió dos equipos de 1.000 kilovatios y uno de 2.000 a la empresa RIS entre 1974 y Mientras que Siria le compró a la RIS y a la Tesla transmisores de 1.500 y 1.000 kilovatios para ser instalados en Damasco. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. Entre 1960 y 1970, la Thomson CSF suministró 6 emisores de 1200 kilovatios a Irán, Irak y Arabia Saudita. La mayoría de los 7 transmisores de 1000 kilovatios construidos por la Brown Boveri durante el mismo periodo fue vendido a las naciones árabes. De todos modos, estas naciones árabes poseen un gran número de transmisores de baja potencia que ya estaban instalados antes de la llegada de estos superpotentes equipos. Debido a la enorme inversión que representa la compra de estos potentes transmisores, se calcula que estos podrían estar en servicio por unos 40 años o más, dependiendo del cuidado que se les brinde. Así es que en los años 90 estos equipos estaban aún en pleno funcionamiento, pero esto no impide que la compra de más transmisores de este tipo continúe, tanto para los servicios de onda media y larga, donde la norma son los 1000 kilovatios. En 1982, la Thomson CSF entregó un transmisor de 2000 kilovatios a Radio Mediterráneo Internacional, una emisora que estaba bajo la órbita del gobierno de Marruecos, y la misma empresa, 3 años después, construyó 3 sistemas de onda media para naciones del Medio Oriente. La ABB suministraba todo un sistema de emisoras a Jordania con equipos de 1000 kilovatios para la onda media y 1200 kilovatios para la onda larga, y lo mismo hizo con Irán, con 2 equipos de 1200 kilovatios. اینجا تهران است، رادیو ایران. آغاز برنامه به زبان انگلیسی. This is Tehran, Radio Iran. It is 24 hours local time. We begin now our English language broadcast. English language program is broadcast every night on shortwave in the 19 meter band, 15,110 kilocycles, and 25 meter band, 11,730 kilocycles. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Uno de los grandes proyectos, que incluía 3 transmisores de 2000 kilovatios, fue el argelino. La empresa ABB suministró a la radio y televisión argelina dos equipos de 1.200 kilovatios de onda larga que se instalaron en Guarla y Bellar. Estas plantas, construidas en el norte del Sahara, al sur de las montañas Atlas, le permiten a la emisora argelina operar en conjunto a los dos emisores, logrando así 4.000 kilovatios de potencia, que cubren todo el territorio del país con un mínimo de radiación hacia el norte. الانتخابات مكسب للأجيال. الانتخابات البلدية والولائية نفس جديد للديمقراطية. منتصف النهار بإذاعة الجزائر موجز الأنباء مع سعاد حامة. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. De este modo llegamos al final de otro capítulo de Historias de Radio. José Díaz Díaz y Daniel Campolini les agradecen la atención prestada y les aguardan aquí dentro de 7 días para compartir más de la apasionante historia de la radiodifusión internacional. Será hasta entonces. ¿Han escuchado? Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.